MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Oigo un programa tremendísimo y es de estreno. Sí, estamos estrenando varias cosas que ya mismo le vamos a decir. Y hoy la segunda hora va a ser buenísima porque tenemos mucho trash, mucha pesadera en la segunda hora. Aquí hay varios cumpleaños por ahí cumplió años Dave Mustaine y cumplió años también Keaton de Hyrax y varios discos que cumplen años bien pesados, así que nos vamos por ahí también. Y eso no quiere decir que la primera hora va a ser porquería, la primera hora es buenísima porque también tenemos cumpleaños de clásico, entre otras cosas más. Así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que esto va a empezar ya. Y había un señor que decía... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Así de brutos son. ¡Fuego, ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Focus, focus, frikiripla! ¡Sacudo la sangre! ¡A la casa! ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Ay, nene, qué bueno, bueno beber ron en la mañana! ¡Y está! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Ay! ¡Queremos red! We'll be right back.

Y este programa se transmite en diferido a través de la semana, en todos los días. Por ejemplo, lunes a las 4 de la tarde. Estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Y tenemos una nueva emisora que empieza mañana mismo. Mañana mismo empieza con nosotros. Así que, ¿dónde está la cadena? Suena la cadena, Lechón Atómico. Suena la cadena. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cadena? La cadena suena. Adiós, cara. No la tiene. Aquí está la cadena. Suena la cadena. Suénala, suénala. No suena la cadena. Hombre, no, si es que te digo yo. Estamos más atrás que las amígdalas. Si se me tranca la máquina y no suena la cadena. Bueno, estamos a través de César de Classic en La Paz, Bolivia. Así que estamos los lunes ahora a las 8 de la noche en Bolivia, sonando César de Classics. También vamos a estar el martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. Miércoles 10 de la mañana estamos, 10 de la mañana de acá. Estamos en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Estamos jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, también en Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal en Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Santiago de Chile, Radio Enigma. Así que la cadena nunca sonó, pero la cadena debía haber sonado. Así que, pues, gente, estamos aquí en la producción, conducción, en todo estamos aquí. Bueno, rápido, que nos vamos rápido. Esta semana cumplió 51 añitos. Discazo. ¿De quiénes? De los papás. Los papás. ¿Y quiénes son los papás de todo esto? Black Sabbath. Son ya 51 años, gente, del disco Paranoid. ¡Wow! Todavía andan por ahí los padres de todo esto. Y qué bueno. Y ojalá le den mucha salud y larga vida le deseamos todos. Vamos con algo de ese disco, del disco Paranoid, de Black Sabbath. Vámonos con esto, que es un clásico que todos ustedes conocen. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning. War machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.

Y yo de haber dicho clásico, clásico, clásico. Del disco de 1997, esto es Udo. Fuera de Accept. La gente dice, ¿eso fue Accept? Bueno, es Udo. Del disco Solid. El tema de Punisher número 4 de ese discazo. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal Sin Fronteras. Bien avanzada. Metallica.net. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, lo bueno es que como yo hago esto en los estudios de Metal PR aquí en San Juan, Puerto Rico, y yo soy el dueño de los estudios, pues estoy comiendo en la cabina, como no se supone, aquí chupándome un Limber. Un clásico Limber de fruta, hecho acá, esto es hecho acá, homemade. Tiene papaya, tiene mango, todo esto es rallado, todo esto es de la fruta de verdad. Tiene guineo, tiene un poquito, lo único que le echaron un poquito de jugo de cranberry, que yo pues le hubiera dejado eso, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir. Que no hemos saludado a la gente. Un saludo a uno que llegó por ahí. Bueno, vamos a empezar con los primeros. Aquí el que está desde temprano, Galdi Tommy, que está por ahí. También está el Dark Nerudas, está por ahí también. Poncho, está Sando, está JC River. La gente me escribe a través de las plataformas móviles. Un saludo a Joey, que está por ahí también, que me escribió por las plataformas móviles. Está Arturo de Junco, ahí está con nosotros, también conectado Oscar Hartford. También está Rafael Conway, que nos escribe la gente de Artillería Pesada Difusión, que nos está escribiendo. También los Bull Rocker, así que saludo a los Bull Rocker por ahí también, a todos aquellos que están conectados, que me siguen escribiendo. Ahí está, saludo a Juanqui, el Chango String. Entre otros. Bueno, y vamos ahora a un tema de efeméride aquí, porque el álbum Under the Blade de Twisted Sister cumplió 39 años. Así que dirán lo que dirán, pero Dee Snider sigue por ahí como si no hubiera pasado el tiempo. Y sigue diciendo las cosas que dice y dispara y las canta como las ve. Y te tira el tiro desde la baqueta si lo dejan. Este Under the Blade para mí es uno de los discos que más yo me he gozado de Twisted Sister. Desde que lo tuve en LP, allá antes. Y el mismo anda en rotación regular en Metal PR, en toda la emisora. Así que vámonos con algo de ese tremendo disco. Este es un tema que quizá a la gente no le gusta mucho, pero a mí me encanta y no es de los más famosos. Pero bueno, sí, para los conocedores sí. Vámonos con esto. Come on! Yo dije 39 años, no son 39, son 40, gente. El álbum cumple 40 años. No cumple 40 años. ¿Qué me pasa a mí? Yo estoy mal. Sí, son 39. Las notas dicen 39 y yo sumé mal acá. Son 39, porque fue en 1982. No se suma al contra. A esta hora de la noche. Shoot 'em down, Twisted Sister, they're under the blade. Clásico. Vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Vamos con esto. Corrupción. Bueno, esos son José Luis Abrego, David Rodríguez, Roberto Yanguas y Rubén Pardos. Esos son Umbra. El disco, para que digan, mira, no, que Lechón Atómico, lo que ponen son viejeras. Este disco es del 2020. Se llama Indomable y el tema es La Última Guarida. Ellos son Umbra. De España. La noche volvió con otro oscuro dios, pero esta vez no estaremos solos. No estaremos solos. Bueno, regresamos al estudio y se ha unido por ahí también nuestro amigo Pablo, el metalosaurio de la era del metalosaurio. Así que aplauso. Y a todos los que están, como siempre, en el chat desde temprano, en el chat de Discord. Y me preguntaron en la semana qué pasó, que no pueden entrar al chat de Discord y qué sé yo, y que vamos a hacer una nueva manera pronto para poder entrar al chat de Discord. Así que ahí están. Mira, gente, algo que les voy a decir es que estamos cumpliendo en Metal PR 20 años, los 20 años de la emisora. Y nosotros cumplimos los 20 años en marzo del 2021. La emisora nació en marzo 1 oficialmente del 2001 como una emisora fuera de ser una emisora aquella amateur ni nada, sino una emisora que ya iba con su dominio y su cosa, ¿no? Y para celebrar, nosotros hemos hecho una cosita especial. Así que los que pueden ir a, ¿verdad? Sin salirte del audio, puedes ir y buscar metalpr.com/retro. Y ahí pues una página más o menos, porque la original, pues no la encontré 100%, ¿eh? Y pude rescatar una página como del 2004, 2005, por ahí, como era la página de nosotros en el 2004, en el 2005. Así que en metalpr.com/retro, ahí pueden ver, por ejemplo, cómo era esta emisora hace ya por lo menos como 15 años atrás, ¿verdad? En esta celebración de los 20 años de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Así que aplauso. Bueno, nosotros somos parte de una iniciativa de bandas que empieza allá en España, de nuestro amigo Santi de Pequeño Ternasco y de Asalto Mata Radio Rock. Y él nos envía unos audios que vamos a compartir aquí con esto de las bandas emergentes. Así que vámonos con esto. Aupa, ese lechón. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de la nueva lechonera del rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Desde Helvierzo, Black Bomber. Esto se titula Baptized in Beer. Tema que daba nombre a la demo de los de Helvierzo del año 2018. Un afectuoso abrazo para Pedro Megadirion y para toda la banda, por supuesto. We're friends, I feel we were. Maybe someone who has a vas a un concierto de estos, vas a acabar bautizado en cerveza. Teníamos a Santi de Pequeño Ternasco haciéndonos la presentación de esta tremenda banda Black Bomber de España. De verdad que sí, por ahí habíamos puesto, creo que el año pasado, un saludito de los Black Bomber aquí en este programa. Y bueno, a mí me gusta muchísimo su música. Vámonos con una banda. Bueno, la semana pasada el Lechón Atómico se fue con Dark Nerudas a ver a Judas Priest en Orlando, donde estaba, además de Judas Priest, estaba Soulfly, estaba Sabaton, estaba Il Niño y otras bandas más de allá, bandas más básicamente locales que también habían allá. Así que dije, contra, yo me quedé con ganas de escuchar muchas canciones de Judas Priest que no tocaron en el concierto, así que, y como mi banda favorita es Judas Priest, ustedes saben que lo más que yo he puesto en este programa es Judas. Vámonos con esto, clásico. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. temazo, Rock Hard Ride Free. El disco Defenders of the Faith. Judas Priest. Saludos a Andy, que está en Bariloche. También a Joan Sanoa y la gente que nos escucha a través de la avanzada metallica.net. Un abrazo, como siempre, a la República Dominicana y a la gente de Argentina que siempre están ahí. Que yo siempre digo que los argentinos son los más metaleros, los más rockeros de verdad. Vámonos con esto. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Vámonos con una banda de los Estados Unidos. Esto es Freedom's Reign. Son Freedom's Reign de Griswold, Connecticut. Estados Unidos, 2013 este disco. El tema Ritual, brutal. ¿Se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor, porque no hay nada que los hombres amemos más que la monogamia, y que esta unión lleve un contrato, cual si nos divorciamos nosotros normalmente somos los más perjudicados, ya que podemos perder hasta la mitad de nuestras cosas. Matrimonio opresor y patriarcal, no se va a caer, lo vamos a tumbar, yay. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Eso es así, no es tan fácil acabar. ¡Aplauso! Freedom's Reign. Me gustó muchísimo ese tema. Ese disco es un disco que todavía yo le estoy sacando canciones, y lo compré hace un año. Y todavía estoy sacando canciones de ese disco, porque nos pasa hoy en día que nos llega mucha música, compramos mucha música. Me pasa a mí, tengo discos ahí que no los he sacado del plástico, ¿ok? No los he sacado del plástico. Yo creo que nos pasa a todos ya en esta era. Eso era impensable hace 40 años, 30 años atrás. ¡Wow! Ah, tengo que dar un anuncio de parte de la gerencia de AC Rock, y es que hay un festival por ahí de bandas, pero como el Lechón Atómico no lo apuntó temprano, ahora lo tiene que ir a buscar al celular y no está ready lo que tiene que decir. Déjame ver. Aquí está. En Wunhof Brujo Fest en Guayama. Eso va a ser el fin de semana de Halloween, 29, 30 y 31 de octubre. Van a haber bandas internacionales y bandas del patio. Así que te invita AC Rock. Pendiente a AC Rock para más detalles en Guayama. Así que va a ser en Unjo Brujo Fest. Ahí está. Y dice Sando, mira, escribe, Guayama, mi pueblo. Pues ahí sí, ahí es que va a ser, en Wunjo va a ser. Así que pendiente a ver qué bandas van a estar ahí. En el Brujo Fest. Bueno, esta semana cumplió años el señor Dave Mustaine. Y también cumplió años el disco Peace Sells But Who's Buying. Y un disco que en realidad catapultó a Megadeth mucho más que su primer disco, que fue Killing Is My Business. My Business Is Good. Muchos dicen que Metallica no hubiera existido sin Dave Mustaine al principio, y yo digo que viceversa, ¿no? Lo mismo hubiera pasado. Si no hubiera estado Metallica y hubieran sacado a Dave Mustaine, pues Megadeth no hubiera tenido Dave Mustaine esa pasión de enseñarle al mundo que él también hacía metal pesado. Y no solamente eso, que Megadeth fue una respuesta mucho más heavy, mucho más thrash y mucho más under, mucho más del subterráneo de lo que fue Metallica en realidad. Y esto pues es un debate de hablar. No estoy diciendo que Megadeth es mejor que Metallica, no estoy diciendo eso, y pudiésemos entrar en esos debates de nunca acabar, pero sí debo decir que Megadeth ha tatuado su nombre en la historia del thrash metal de los Estados Unidos. Tan así que es parte del Big Four. Es más, vámonos con una canción que me gusta mucho de Megadeth en vivo, y puede ser que nos vayamos en una doble ronda, así que vámonos con esto. Esa noche en Buenos Aires, That One Night in Buenos Aires, Megadeth, Tornado Souls en vivo. Vámonos con esto. Vamos con esto que es una zumba. Doble ronda. Nos vamos rebuscado. Clásico. Nos vamos rebuscado con Megadeth. Thank you. transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México. Metal Corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio número uno en todo. Metal Corrosivo en todas partes. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Un saludo a Alan Ortega, que nos escribe desde los Estados Unidos a través del WhatsApp. Oye, nada más hablo de Megadeth y Metallica y tengo montones de cosas aquí. Saludos a Cheo y a los Bull Rockers que están escuchando también ahí. Bien ahí. Saludos a Joan Sanó, que también nos está escuchando a través de la avanzada metallica.net. También a Oscar Halford, Arturo de Junco, que está por ahí, a la gente de difusión de artillería pesada, que están por ahí, a la gente de la comunidad del Metalhead, a Rafael Conway, que está por ahí también escuchándonos, a Joey, que nos escucha también desde al otro lado del charco, por Jacksonville está él. Saludos a los que están en el chat, a Sando, a Poncho, a Metalosaurio, a Galdi Tommy, a Dark Neruda, a J.C. River. Y a todos los que nos escuchan a través de todas las emisoras que estamos encadenados, y todos los que nos escuchan a través de diferido, como siempre. Y les digo que voy a repetirlo de nuevo, metalpr.com/retro. Vamos a visto, puede ver cómo se veía la página hace como 15 años atrás, y ahí están también las fotos que sacaba Galdi Tommy, que está ahí con nosotros en el chat. Y lo que él dice es verdad, nosotros documentamos muchísimo la escena de Puerto Rico en mucho tiempo. Cuando yo sacaba los reportajes atómicos y comentando desde el corral del lechón atómico, de eso hay algo por ahí, sabrá Dios si con esto de los 20 años de Metal PR me da por poner dos o tres de esos vídeos medio escondidos por ahí. Bueno, no sé. Bueno, tenemos muchísimo más, porque fue en 1989 que salió este disco, el disco No More Color de Coroner, quien cumple 32 años. Así que vámonos con algo de estos suizos increíbles. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico. We'll be right back.

No somos amigos nuestros. Mierda. Querido. ¿Cómo te vas a hacer un grupo de WhatsApp, hermano? De última, silenciado. Lo tengo silenciado desde que entré a ese grupo. Porque no quiero estar en ese grupo, me vuelven loco. ¿Qué te Todos los videos que ponen terminan con. No quiero estar más. Sí, flaco, para eso son los grupos. Para mandar chicas gimiendo. Para mandar gente muerta, degollada. Y para mandar pornografía. Y te calmás. ¡Wow! Tremendo. Pusimos y seguimos metiendo. Vamos a meterle más pesado a esto, ¿eh? Vamos a meterle. Sí. Porque esta semana es de cumplió años también. Keyton de Pena. ¿De quién? De la banda Hyrax. El Keyton. Así que es una de esas bandas de los 80 que para mí debió haber tenido mucha más exposición de la que tuvo, a mi entender. Keyton nunca se quitó, Hyrax sigue ahí, vino en vivo a Puerto Rico, tiene una potencia tremenda, lo vimos aquí y la pasamos brutal con él, con su esposa y demás. Así que, ¿por qué no nos vamos mejor con algo clásico de Hyrax? Vámonos con Walk With Death. Así que, vámonos con un clásico del Diablo Negro. verdad lo que me dicen por acá, por el WhatsApp, que esa canción ha salido como en 20 compilados, en 20 EPs. Y sí, es verdad, salió en el 2001 en Barrage of Noise, pero es más vieja que eso. Y salió también en el EP de Chaos and Brutality. Hyrax, gente, Walk with Death. El área de San Francisco. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Clásico, clásico, clásico. Thank you. y como dijeron ahí en el chat, desde Nueva York, Demolition Hammer, disco de 1990, Tortured Existence. Oye, y nos hemos quedado más o menos como en el 89, 90, por ahí, en el thrash metal. Tema Crippling Velocity, esto es Demolition Hammer. Clásico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Bueno, y regresamos aquí a los estudios. Pero tenemos que dar una nota bien chula porque esto nos gustó muchísimo. Y es que el señor Jeff Becerra, cantante de Possessed, camina de nuevo. Así como lo oyen, el señor Jeff Becerra camina de nuevo con unas piernas robóticas. Sabemos que el creador y cantante de Possessed, quien abusa de nosotros con un sonido totalmente potente en la tarima y estando en silla de ruedas lo logra, dejó de caminar en el 1989 luego de que una bala se le alojara en la espina dorsal. Esto pasó luego de un robo a mano armada que él ha contado varias veces a distintos medios. Y aparentemente él trató de forcejear y pues salió con un tiro. Lo dejó sin movilidad. Esta bala que tiene alojada en la espina dorsal, de la cintura para abajo, él no se puede mover. Y eso pasó hace más de 30 años. Pues luego de 30 años, Jeff Becerra vuelve a caminar y subió un video donde él está dando unos pasos medios asistidos, en realidad. No es que él ya está caminando por ahí como tú, como yo. Él está dando unos primeros pasos asistidos por enfermeros y utilizando unas piernas robóticas que le cuesta caminar. El valor de esas piernas robóticas es alrededor de un cuarto de millón de dólares. Okay. Él puso esa información en su Facebook, en su Instagram. Lo vi también en la página de Possessed. Así que búsquelo por ahí. Enhorabuena y qué bueno. Y ojalá Jeff pueda volver a tener esa libertad que te da la movilidad. Y le deseamos lo mejor. Así que vámonos con algo clásico de Possessed por ahí. Vámonos con esto. ¿De qué disco va a ser? De Seven Churches. Vámonos con esto. Burning in Hell. We'll be right back. Possessed del disco Seven Churches. Esto es Burning in Hell. Clásico. Brutal. Vámonos con este que es otro. Clásico. Clásico. Clásico. Bueno, y este disco de Obituary está cumpliendo años también. Es un disco que cumple 31 años hoy, el disco Cause of Death. Bueno, cumplió años esta semana y vino Obituary y puso en su página videos de esa época. Pusieron ellos ahí. Es más, empiézala de nuevo este Find the Arise, Obituary. años, el disco de Obituary, Cause of Death, y el tema Find the Arise, el que acabamos de poner. Vámonos con esto que te gusta. We'll be right back.